Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Haitiden Radio. Y hoy también con la realización técnica de nuestra compañera Sofía Rodríguez. Un saludo, ¿cómo estamos? Una tarde más aquí acompañándoles en Haitiden Radio, en este magazine que, como ustedes saben, se llama La Mirilla. Escuchan Haitiden Radio a través de nuestras variadas emisoras, 95.0 en la zona metropolitana de Tenerife. También puede ser que nos estén escuchando en la 98.2 en el norte de Tenerife y este de La Palma. Un saludo a todos los que nos oyen en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro en la 96.1 de la FM. En internet también es posible seguir las evoluciones de este y más programas de Haitiden Radio a través de www.haitidenradio.net. En el comienzo del programa, por ejemplo, recomendarte que si estás por el puerto de la Cruz, puedes acercarte al Castillo San Felipe de esa localidad norteña de Tenerife, en donde estarán tocando dos sopranos de origen japonés. Ellas son las hermanas Morimoto, que también tendrán el acompañamiento del piano. La verdad que es una recomendación que te hacemos en este inicio de Mirilla del día de hoy, porque sé de otras que se lo van a perder. Hoy también tenemos planeado contarte algo sobre nuevos proyectos que tenemos aquí en Haitiden Radio. Vamos a tener la visita de un compañero, Samir Delgado, que nos va a hablar de su próximo programa aquí en nuestra emisora. Lo dicho, todos los condimentos para tener una hora bastante apretada en cuanto a agenda, en cuanto a que te sientas informado, a que tengas la cultura que necesitas aquí en tu emisora social y comunitaria Haitiden Radio. ¡Empezamos! No se va a celebrar el pleno. No voy a dar palabras y voy a explicar por qué. Y le ruego también al público, por favor, que vaya abandonando tranquilamente, porque todavía hay tiempo, que vaya abandonando tranquilamente el pleno, porque entre el principal motivo de la suspensión del pleno es que ha habido un aviso de bomba sensual, un movimiento sensual, bomba, un movimiento muy sexy, bomba, muy sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922-25-90-11, 922-26-58-54 o al 928-46-58-44. Puedes mandar también un email a redaccion@haitidenradio.net. Que no silencien tu voz. Club Natura quiere que todos los oyentes de Haitiden Radio puedan decir adiós al dolor y mejorar su calidad de vida con la campaña contra el dolor de Club Natura. Diga adiós al dolor en enfermedades reumáticas como la artritis o la artrosis, enfermedades musculares y óseas como la cervicalgia, lumbalgia, hernia discal, osteoporosis, tendinitis, enfermedades neurológicas como la fibromialgia, depresión, ansiedad, estrés, enfermedades de las vías respiratorias como broncoespasmos, neumonías, sinusitis, enfermedades ginecológicas y de la piel como la dermatitis o psoriasis, enfermedades endocrinas como la diabetes tipo 1 o tipo 2. Club Natura te regala una sesión de rehabilitación para decir adiós al dolor y una pulsera biomagnética de Matita, llamando al teléfono 922 25 90 11. Llama ahora al teléfono de Haitiden Radio 922 25 90 11 y te hacemos estos dos fantásticos regalos para tu salud. Llama ahora al teléfono 922 25 90 11 y di adiós al dolor con la confianza de Club Natura. A una de las cosas que más le apetece cuando coge un libro como este, que se llama El monte se quema, que es de nuestro protagonista hoy en las tardes de Aitiden Radio, en La Mirilla, es coger pequeños gazapos. Es así uno de puñetero. Uno encuentra en que en la biografía de nuestro invitado, Samir Delgado, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Encuentra gazapos como que marchaste a Tenerife para cursar estudios de filosofía en la Universidad de La Laguna. Esto es una parte de la verdad, pero no es toda la verdad, porque tú estabas aquí, en Tenerife, estudiando en el Chapatal, que coincidimos, ¿no? Fuimos compañeros de clase. Desde luego que muchas veces se dice que se tiene que escribir un libro, tener, ¿no?, gentío, sí, y plantar un árbol. Plantar un árbol y tener un niño. Ya como tan mal están las cosas con la crisis económica, los jóvenes de hoy casi más tendemos a plantar árboles, sí, y si acaso escribir algún libro, porque un libro lo puede escribir todo el mundo y debía de ser así. Y eso de los chiquillos, dejarlo para otra vida, ¿no? O sea, que estamos diciendo que tus sustitutivos fueron los cuatro retoños literarios que tienes, sí, ¿verdad? De alguna forma. Cuatro y pico, ¿no? Sí, la verdad que la vocación literaria nace, tal vez, más que hacerse, a la hora de hacer un balance de las influencias educativas que ha tenido uno en el colegio. Y siempre agradeceremos la presencia de algún profesor, de alguna profesora, que nos tienta a la curiosidad regalándonos libros en épocas vacacionales. Y por eso muchas veces digo que todo el mundo tiene o puede escribir un libro, que el hecho de coger un bolígrafo y escribir unas cuartillas relatando los aconteceres diarios o las inquietudes que uno lleva, no es algo de otro mundo, sino todo lo contrario. Es más casi una cuestión de realización personal. En este caso ya verás a lo largo de la entrevista cómo hay una conjunción entre la inquietud literaria y el compromiso social. ¿Cuándo Samir colgó las botas de jugar al fútbol sala para dedicarse a la escritura? Pues mira, como todos los jóvenes de hoy, influenciados por los medios de comunicación de masa, la más media, y esta especie de circo romano, Champions League, que además hay que decir que la sinfonía de la Champions League es una pieza musical de Bach. Ajá, de la coronación de Enrique II o alguna historia de estas, ¿no? Claro. Por eso muchas veces cuando miras con lupa detectivesca a lo que pasa en la realidad, te das cuenta de que detrás, hasta del propio fútbol, hay cuestiones de orden cultural o de orden político, ¿no? Claro. Y bueno, como digo, una vez, como todos los jóvenes de hoy, sufriendo la avalancha del divismo futbolístico, pues nos dedicamos a jugar a la pelota en la playa, en el patio del colegio. Algunas veces muchos de nosotros optamos por la vía de federarte, de dedicarte en cuerpo y alma a un equipo de fútbol de tu barrio, de tu municipio. Y yo tuve la oportunidad de viajar incluso a Europa con el equipo de fútbol de cadetes. Recorriste casi toda Europa, ¿verdad? Sí, fuimos vía Madrid, atravesamos Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega. ¿Qué decir tiene que no ganamos ningún partido? Una vez allá en Noruega nos olvidamos del fútbol y nos dedicamos a otras cosas. A las noruegas, por ejemplo. Sobre todo a contemplar un espacio físico donde las horas de día eran mayores que las de noche. Déjate boberías, era contemplar Noruega. Y desde luego que la oportunidad de haber viajado para jugar al fútbol hace mucho, ¿no? La disciplina para los jóvenes de hoy que practican cualquier deporte, luego una vez ya se cuelgan las botas, que siempre es sano hacerlo pronto, porque normalmente las lesiones obligan a ello. Una vez ya pasada esa etapa futbolística en la juventud, yo creo que todo el mundo agradece esa disciplina de haber estado practicando deporte de forma sana, competitiva, de haber hecho sus pinitos en el mundo del fútbol. Y ahí está una especie de versión supletoria de la mili, ¿no? Porque has tenido el entrenador, te ha dado cuatro cogotazos, tienes que entrar mejor de cabeza, hay que botar mejor un córner, tienes que dejarte caer en el punto penalti. Y esas cosas, al fin de cuentas, como dice Víctor Ramírez, el escritor Gran Canario, lo importante es embarrarse, ¿no? Jugar sano, jugar en competición y embarrarse en la vida y en el deporte. A veces cuando se habla del deporte profesional se tiene muy en cuenta las ganancias de los futbolistas y tal, pero cuando hablamos de ese deporte, aunque sea gente federada, ese deporte más nuestro, digamos, de clubes, no con un ansia de ganar dinero, sino de que haya comunidad. Y cuando se habla de juventud, digamos, como tú dices, el fútbol como enseñanza, el fútbol como cosas para saber en tu vida, se habla de otro deporte, ¿no? No es ya lo importante pues ganar un campeonato o quedar primero en un campeonato, sino también crecer humanamente. Eso es cierto, ¿no? Sí, ¿sabes? Desde luego, aún sufriendo derrotas de forma sistemática, el hecho de ponerte la camiseta con el número del equipo, de compartir con todos los compañeros el vestuario, de ducharse juntos en las mismas dependencias todos los días de entrenamiento, conocer las inquietudes, que si la piba, que si mis viejos, que si el trabajo, etcétera, etcétera, eso hace escuela, ¿no? Y desde luego que al final, lejos de lucir medallas por éxitos deportivos, lo que se hace normalmente es hacer un balance de que la vida también es un partido de fútbol y hay que jugar, como digo, embarrándose y como decía mi entrenador por aquella época, con la cabeza fría y con el corazón a tope. Y después, Samir, como diría Silvio Rodríguez, vinieron cosas de este mundo y empezaste a militar en el Sindicato de Estudiantes Canarios. Creo que no lo vas a esconder ahora a la vejez, ni mucho menos, ¿verdad? Después de muchos años, uno echa la vista atrás y normalmente recuerda algunas frases de cuando iba al instituto, si recuerdas, los orientadores típicos que te dicen, ¿no? ¿Qué bueno, quieres estudiar? Puedes elegir esta carrera, puede ser de ciencias, puede ser de letras. Y nunca en mi vida olvidaré aquello que dijo un tipo de los orientadores que pasó por el Instituto de Chapatal en Santa Cruz de Tenerife, que no tenemos que dejar que la universidad pase por encima nuestra, sino nosotros pasar nosotros por la universidad. Exacto. Y en ese sentido, la experiencia enriquecedora de la participación en el mundo estudiantil, más allá de la presentación a los exámenes, de la paga angustiosa de las tasas académicas, que fue uno de los detonantes de muchas de las movilizaciones estudiantiles de finales de los 90, también ocurre que, como en los equipos de fútbol, compartimos no solo orlas, no solamente periodos académicos, sino también etapas históricas en las que compartimos, pues eso, el proceso de socialización dentro de la universidad antes de ser tal vez un número en la cola del paro, y si no, pues un trabajo asalariado para quien tranque cualquier oportunidad en el mercado laboral tan agónico y tan competitivo que hay hoy en día. Y después de todo lo sucedido, se te queda siempre un poco en ascuas el razonamiento de si hicimos todo lo que pudimos haber hecho mucho más. Ahí está la duda, ¿no? ¿Te quedó algo en el tintero de esos días? Es decir, ¿te quedaste con Mauro? Siempre, siempre. De hecho, hace unos años tuve oportunidad, después de haber escrito el libro con nuestro compañero historiador Rubén Ascanio, fue un libro además generacional, lo hicimos con todo el ímpetu asambleario, de contemplar todo el abanico de ideologías y de inquietudes que latían dentro de la protesta de estudiantes de finales de los 90, ya pasado una década más o menos, ¿no? Después de todo aquello. Parece mentira. Sí, y uno comprende cómo se vinieron abajo todos los movimientos sociales en la década de los 70 y de los 80, ya sea ecologistas, socialistas, ya sea feministas, ya sea sindicalistas, ya sea propiamente antimilitaristas, no decir que se vinieron abajo, sino cómo suceden oleadas generacionales y cómo se entretejen los movimientos sociopolíticos en las Islas Canarias, ¿no? Con uh-huh. siempre las diferencias territoriales, si eres una isla, si eres de otra, y donde siempre en las universidades se concentró el caldo de jóvenes, ¿no? En cada momento histórico. Y por eso, si queda algo de magua, precisamente es eso, es el frenesí de las manifestaciones, el ánimo de debatir políticamente, si estamos a favor o en contra, pues, de la política del gobierno, normalmente en contra, por supuesto. Si estuviéramos a favor, no estaríamos ahora aquí en esta entrevista, sino a lo mejor con una chaqueta y corbata disfrutando de algún tipo de honorario presidencial. Posiblemente. Como ocurrió muchas veces en mucha gente que en la protesta estudiantil se sumaban a la ola, ¿no?, de los grandes partidos políticos. Ahí hay algunos. Y sí, disfrutaban de oportunidades electorales bajo el agasajo de los grandes presupuestos millonarios de los partidos políticos que sacan la guita de precisamente las cuestiones de orden público, ¿no? Samir es más malo porque ustedes lo oyen así, que está muy naturalmente hablando y muy seriamente, pero yo sé que se refiere a una persona en concreto cuyo nombre no vamos a delatar. Hay muchos ejemplos. Y precisamente, como te decía, hace unos años tuve oportunidad de conocer, una vez finalizado el libro, la figura emblemática del activista estudiantil del mayo del 68, un tipo que llamaban Daniel Rojo, Daniel Cohn-Bendit, que ahora mismo es un parlamentario europeo de los verdes en la izquierda alemana. ¿Por Francia? No. Sí, él es de origen franco-alemán. Ah, perdón. Sí, pero es verdad que tuvo en su momento deseos de presentarse, de hecho lo hizo, a la alcaldía de París, pero acabó presentándose en las listas del Parlamento Europeo de los verdes alemanes. Ah, de acuerdo. Y digo que conocí a este señor después de toda su andadura mítica en los episodios más emblemáticos de la protesta de estudiantes de los del último siglo. Lo conocí en la playa de las Canteras y el hombre venía a unas conferencias de los verdes sobre temas de inmigración. Le regalé el libro, tuve oportunidad de sacarme una foto con él y la gran experiencia fue que le soplé con un francés traducido por otro miembro del Partido de los Verdes, en ese momento allí presente, de parte del Estado español, y le dije, por favor dígale al señor Cohn-Bendit que el estudiant canarien, los estudiantes canarios, sabemos mejor que nadie que bajo los adoquines siempre estarán las playas. Qué bueno, haciendo referencia a aquella mítica frase del mayo del 68, donde se esconde la arena, ¿no? Quizás debajo de los adoquines. Y bueno, naturalmente estamos hablando de anécdotas, de mucho tiempo de trabajo, porque trabajábamos, nos lo tomábamos muy a pecho y muy en serio todo lo que hacíamos en ese sindicato de estudiantes canarios. Yo era el encargado, digamos, con Faina Brenes Quevedo de cultura, Samir hacía de todo, porque no nos vamos a engañar, él hacía de todo, y fueron muchas cosas. Probablemente, efectivamente, algo se quedó en el tintero. Algo no hicimos bien. El otro día me enteraba que el Sindicato de Estudiantes Canarios no existe ya como tal, y eso desde luego da pena y da, lástima, porque era mucho tiempo, mucho caudal de trabajo, pero bueno, no sé, supongo que en otros momentos se podrán mejorar, digamos, que venga la camada para hacer un nuevo SEC, que, ¿no? Sí, aunque siempre hay que tener en cuenta, mirando los anales de la historia, que hubieron muchas siglas representativas de ese espíritu, para que los radioyentes más o menos visualicen el perfil del espíritu contestatario, revoltoso, animoso, rebelde, de un escalón poblacional que es el de la juventud, que normalmente en sociedades isleñas como la nuestra somos mayoría. O sea, nosotros somos mayoría poblacional, estadísticamente. O sea, Canarias es una sociedad muy joven. Entonces, las etapas de protesta estudiantil normalmente son de auge y declive. Se dan circunstancias de protesta debidas a las respuestas que se hacen desde las aulas a políticas educativas que siempre son, hay que decirlo, opuestas al derecho universal a la educación pública, de calidad, a una enseñanza gratuita, etcétera. Y muchas veces, como digo, surgieron siglas de uno y otro color, pero siempre estaba latente el espíritu contestatario. Por eso muchas veces, más que ser nostálgico de una sigla o de un organigrama o de nuestra propia trayectoria, lo importante es que el fantasma siga recorriendo la universidad, por decirlo con, claro, términos, con términos muy literarios, ¿no? Sí, claro. Y la oportunidad de que los procesos de formación universitaria y de educación en la juventud no vayan única y exclusivamente por las lindes de estar, pues eso, influenciados por los programas jóvenes típicos de bailar muy bien, uh-huh, o de competir a ver quién canta mejor, uh-huh, o de dedicarse únicamente a jugar a las consolas. O de escuchar las separaciones de tal o cual mujer televisiva. Exacto. Y sobre todo, que es lo más preocupante, los, por así decirlo, perfiles de consumo del joven. Cada vez se oye menos música, selectivamente hablando, cada vez se oye más pues lo que desembullan a las grandes emisoras de radio estatales, todo lo que está en el mercado. O sea, cada vez hay menos memoria, uh-huh, acerca de los grupos musicales, de los géneros, y cada vez más pues hay una especie de ensalada, ¿no? Uh-huh. Tropical de los gustos al uso. Y después, los escaparates de las grandes superficies comerciales. Y eso es cuando hablamos de música. Pero ya no te digo la poesía, por ejemplo, o el cine, porque tú eres poeta también, Samir, y sé que sabes de lo que estás hablando. En el caso de la poesía, ¿hay mucha Mac poesía? Sí, por supuesto. De hecho, normalmente el piberío sale del instituto sabiéndose aquello de poesía eres tú, de Gustavo Adolfo Bécquer, y poco más, ¿no? Desconociendo a la gran nómina, que no es por ser poetas canarios, sino sencillamente porque representan, por así decirlo, las constantes de la insularidad. Uh-huh. Pedro García Cabrera y puntos suspensivos, ¿no? Pedro Lezcano, muchos autores canarios. Carlos Pinto Grote. Exacto, una gran nómina de autores de una isla u otra que representan ese espíritu de la insularidad, que reflejan de alguna forma el sentir de los isleños, y nunca hay que tener en cuenta esto desde el punto de vista chauvinista o de reivindicación de lo propio como mejor que otra cosa de fuera. Todo lo contrario, es reafirmación de lo nuestro para estar en consonancia con lo que pasa en el mundo. En ese sentido, uno de los grandes déficits de la educación en Canarias, ya que estamos hablando de lo que pasa en las aulas y lo que no deja de pasar, es precisamente eso, el conocimiento de los autores isleños, de la historia de nuestros municipios, de los nombres de los barrancos, vamos, todos los contenidos canarios que muchas veces son deficientes en los planes de estudio. Y ahí ocurre que lo que no conoces no puedes querer. Uh-huh. No lo puedes querer, porque si no lo conoces, cuando lo pierdes, no sientes nada. Es mucho la pérdida de la cultura. El otro día estaba hablando con un amigo común y un compañero de esta emisora, con Ananías Cohen, yo creo, lo conocemos todos, ¿no? Y me comentaba que, claro, que en su ciudad natal, en su pueblo natal, para ser sincero, en La Orotava, le decían cosas como que el Teatro Atlante quebró y se cerró y se demolió por razones estrictamente de presupuesto, y porque, claro, como que habiendo ya un teatro en el barrio, en ese pueblo, pues era suficiente. Y claro, ahora hay rumores de reapertura desde el punto de vista privado de ese teatro, reapertura y vuelta, digamos, a resurgir desde la ceniza, y se le pone eso, excusas de ¿para qué la van a volver a abrir? Y él me comentaba que sospecha que, claro, que la inoperancia pública puede ser delatada por estos señores privados, que tienen la inquietud de que en un pueblo que es tan cultural, que hay tantas bandas de rock incluso, bandas de jazz, bandas de música que van a la raíz, nos entendemos, ¿no? Pues parece que no hace falta. Es un ejemplo más de la inoperancia de los medios públicos en relación a la cultura. Y es lo que tú dices. Sí a los estudiantes, sí a las personas que se pueden dedicar a la cultura, porque no, a los buenos músicos, a los buenos poetas, no se les son mostradas en el nivel educativo, pues estamos haciendo el ridículo, porque como bien dice Samir, lo que no se conoce no se ama ni siquiera se conserva, ¿no? Es una de las cosas que hemos estado aquí luchando en el caso de Haití en Radio. Y bueno, hablando Por ejemplo, también en la Orotava, una persona como tú, que como has dicho, en el año 2006, en abril, escribiste un libro que se llama De Guajara a Tafira. Tú te lo has comido todo en relación a la defensa de la universidad como ente público. ¿Cómo encajas tú la posibilidad que hay de que en un sitio como en la Orotava, en el norte de Tenerife, se haga una universidad privada? ¿Cómo lo ves tú? Desde luego que las políticas típicamente caciquiles de los representantes consistoriales de lugares como la Orotava, que tienen un déficit democrático muy grande, dado que un alcalde que lleva desde antes de la democracia en la poltrona institucional, deja mucho que desear para un ideal de democracia participativa y de horizontalidad democrática. Pero es verdad que, como ocurre con muchas cosas en las islas, la estrechez de miras de los representantes políticos ocurre que miran más para ver cómo sacar euros y teniendo siempre vistas hacia afuera de cómo vender el producto de lo canario para que vengan más turistas, en lugar de satisfacer las demandas de los ciudadanos y proyectar desarrollos integrales de cultura, de participación democrática, de desarrollo vecinal, etcétera, pues ocurre eso. No están acostumbrados estos señores a tener uno, dos, tres teatros en la misma ciudad. En cualquier parte de Europa, la mayoría de las villas históricas con más de 200, 300 años tienen teatros a punta pala y una gran cantidad de referentes culturales, ¿no? Claro. Entonces, está claro que lo que se está guisando en el norte de Tenerife es una estratagema de la derechona para crear un foco para nada universitario, sino más bien una especie de empresa privada dedicada al fomento de títulos y donde se va a dar un golpe de gracia a la grave situación ya económica de la Universidad Canaria, que no solamente es La Laguna, también es Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en ese sentido, en lugar de unificar criterios para armonizar la situación de la educación superior en las islas a través de una visión integral de las dos islas, no, lo que se hace ahora o lo que se pretende es dejar de la mano de Dios a la Universidad de La Laguna y a la Universidad de Las Palmas con lo que supone ya de por sí de privatización, porque ya están las entidades bancarias metiendo siempre la cuchara y sobre todo la subida de tasas académicas, que es una forma de privatización, porque claro, lo que están haciendo es ganando caudales de los clientes que se llaman estudiantes, y desde luego que es bochornoso que se esté debatiendo la creación de una universidad privada en la Orotava, que a fin de cuentas a lo mejor es el rostro tan triste de nuestro tiempo. El otro día me lo comentaba un profesor que fue muy crítico con nosotros. Estaba por aquí, vino por otras cosas, estaba hablando de física, estamos hablando de Luis Vega, y me lo comentaba. Luis Vega, el profesor, que bueno, no tenía nada que ver con nuestro parecer en el Sindicato de Estudiantes Canarios, pero en este caso nos decía desde el punto de vista más comercial posible y desde el amplio espectro que puede dar el comercio a su entender, que sencillamente una universidad privada no tiene espacio comercial en una isla como Tenerife, y que eso está más que demostrado. Ya, no te digo, como tú dices, la sospecha siempre, digamos la espada de Damocles que hay en la administración pública en relación a una universidad pública. Es decir, el boicot que puede realizar, y lo llamo así de claro, incluso, que tiene la tentación el gobierno de Canarias de realizar en relación a una universidad pública que funciona. Bueno, puede funcionar mejor, efectivamente. Ponga usted más medios para que funcione mejor la universidad pública, pero no la boicotee, porque ese es el pan de los sin pan, entre otras cosas, ¿no? Además, hay una idea que siempre he tenido pensando, que es la de revitalizar la vida universitaria en la ciudad de La Laguna. Ajá. Estando nosotros aquí ahora mismo en la emisora de Aitiden Radio, en medio del cuadrilátero lagunero, es una lástima que en los últimos 15 años se haya de alguna forma pertrechado en la vida cotidiana de los estudiantes en un campus totalmente cerrado, rodeado de autopistas del Escaletriz de Guajara, y donde la presencia latente de estudiantes en las calles, la presencia, el bullicio estudiantil en la ciudad de La Laguna, lamentablemente a veces solo ya es de noche y bajo las cámaras de vigilancia, ¿no? Y no se ve como ocurría hace años ya, pues eso, cuando acababan las clases entre turnos, se desalojaban los edificios. Sería una buena idea revitalizar la vida universitaria en la ciudad casco, y volver a poner muchas de las facultades en los lugares emblemáticos de la zona del casco lagunero, ¿no? Sí, de esa forma se potencia el comercio, se revitaliza la cultura en la vida universitaria. Y a fin de cuentas luego ocurre lo que estoy diciendo, que se fomenta el patrimonio de la humanidad para que vengan los cuatro guiris a sacarse las fotos delante del Teatro Leal. O sea, eso no beneficia para nada la redistribución de la riqueza. De hecho, se tuvo la tentación de cambiar, digamos, una parte del campus y de ponerla para la zona de la Plaza del Cristo, pero después por unos inconvenientes militares no tuvieron esa perspectiva, ¿no? Y es que es por eso que el malestar ciudadano hacia la política profesional en Canarias vaya por ahí, por el excesivo marco de profesionalización política y sobre todo por las chafalmejadas que se hacen desde las autoridades locales. O sea, todo parece que se lleva por la improvisación, a salir al paso cada cuatro años por las elecciones, y por eso es notorio, y ojalá el sentimiento de malestar en la ciudadanía se canalice hacia un cambio social en el archipiélago, sobre todo por el modelo de desarrollo y por la presencia de otras opciones políticas en los diferentes... A las instituciones. En las diferentes instituciones, que eso es bueno para la calidad democrática. Lo que da la sensación siempre es eso, de que quienes gobiernan en las islas siempre lo hacen para llenarse los bolsillos, y hay muchas pruebas ya documentadas en la historia de los últimos 40 años con la democracia entrecomillada, de que... nos encontramos en un callejón sin salida, o como se dice muchas veces, el muñequito, el mochenguito, el dibujo animado que ya saltó el precipicio y todavía no se ha dado cuenta de que está en la quinta puñeta, y solamente cuando mire para abajo y se da cuenta es cuando cae, ¿no? O sea, nosotros tal vez las islas nos encontremos como el coyote, ¿no? Que ya ha pasado el precipicio y nos encontramos en medio de las nubes y como que no acabamos de darnos cuenta de hacia que dónde nos vamos a caer, ¿no? Exactamente. y esto es porque Samir venía aquí a hablar no de su libro, como diría Francisco Umbral, sino de un nuevo proyecto que tenemos el placer de presentar aquí en Aitiden Radio. Bienvenido, compañero, porque ahora oficialmente vamos a presentarle a nuestros oyentes, que es nuestro mayor caudal, como bien sabes, un nuevo proyecto que se llama La Nueva Cometa. La Cometa Nueva. La Cometa Nueva, perdón. No, lo podemos usar delante y del revés. Sí, ¿verdad? Explícanos un poco, porque tiene su miga ese título, ¿no? Sí, La Cometa fue el título de un programa histórico de radio, de literatura, que se desarrolló en los convulsos años 60 en Radio Atlántica, en Las Palmas de Gran Canaria. Programa dirigido por diferentes poetas de la generación de la última narrativa canaria. Estamos hablando de Arturo Macanti, estamos hablando de Manolo Padorno, estamos hablando de Justo Jorge Padrón, estamos hablando de Josefina Betancourt. O sea, una pléyade de poetas de las islas que a través de los micrófonos ponían en audiencia pues diferentes propuestas estéticas, creativas, poéticas, literarias, de lo que acontecía en aquellos años, como digo, convulsos del franquismo tardío. Hubo problemas con la censura. En alguna ocasión, a través de algún homenaje a Miguel Hernández, a Federico García Lorca y los Millares Sal, hubo una censura y el programa se fue al traste. Y entonces la idea, una vez recuperado de mi baja voluntaria de las ondas radiofónicas, ya conoce mi experiencia en las emisoras comunitarias, en donde siempre he querido trasladar pues ese ánimo de comunicación alternativa, comprometida socialmente, con espíritu reivindicativo, y donde se busquen cauces de participación abierta y de debate sostenido en esta maravilla que es la invención de la radio. Y por eso, una vez conocido el proyecto de Aitiden Radio y solucionado el problema de la baja voluntaria, pues me he animado y me gustaría, pues, de alguna forma hacer una especie de revival de ese programa radiofónico de arte y literatura que fue La Cometa, y ponerle el apelativo de La Cometa Nueva. Ajá. Para no tener problemas con las versiones originales. Darle pie, sobre todo, pues a los autores, a los escritores, a las escritoras que están ahora mismo ejerciendo el papel de la literatura en las islas, atender a la actualidad informativa referida al mundo de la cultura, al panorama literario, artístico, y será un programa de un formato muy ágil, donde habrán recortes de cine, canciones fetiche, un cuaderno de bitácora, de crítica social, y habrán siempre pues una entrevista, un invitado, una invitada, que esperemos sean siempre de primera línea. Yo conocí el cuño radiofónico de nuestro invitado de hoy, de Samir Delgado, el poeta y también compañero de los medios, en Radio Popular Canaria, otra emisora social y comunitaria, en un proyecto que se llamaba A la sombra de un almendro, que no quiere decir que no pueda volver, efectivamente. Sí. ¿Es la misma idea? ¿Es una idea parecida o es...? Tiene un parentesco porque trata sobre la literatura. Y hacer programas radiofónicos de literatura lleva su trabajo de atención a la actualidad, de selección de textos, de referencias bibliográficas y de, en fin, no aburrir al radio oyente, sino todo lo contrario, motivar la atención a la emisora a través de la lectura de textos y de elucubraciones metafóricas y, en fin, juntando pues todas las herramientas que hay en la radio comunitaria para hacer programas de calidad y que ofrezcan algo, que no sean productos elaborados para el consumo masivo. Y por eso allá quedó A la sombra del almendro, también en Radio Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, tuve oportunidad de estar en esas ondas, también en la Radio Municipal de Moya, que fue una experiencia enriquecedora porque ya no eran emisoras previamente comunitarias, sino que eran del municipio, donde se daban recetas de cocina, donde se daba el parte meteorológico oficial y donde normalmente las autoridades electas hacían su trabajo diario, ¿no? Entonces, bueno, me encuentro muy cómodo en esta casa, ya me siento del lugar y además, como digo, para quien nos escuche, estamos en medio del cuadrilátero lagunero y eso tiene mucho, mucho de metafórico. Y mucho de sentido, ¿no? Estar tan cerca de la universidad, como decíamos antes, para intentar involucrar a lo mejor de la universidad, ese concepto de universidad, de universalidad incluso, pero viéndolo desde una perspectiva evidentemente canaria, porque de aquí somos y de aquí intentamos así hacer lo mejor posible. Ahora mismo aquí, tengo un libro tuyo, El monte se quema, ¿no? Y voy a leer una cosa que se llama Poetas. O no, mejor, lo vas a leer tú, porque este libro, eres el autor. Este libro fue presentado en 15 municipios que sufrieron la embestida del fuego en el año 2007 y de alguna forma fue un ajuste de cuentas con ese drama ecológico que tiene mucho también de metafórico, porque no hace falta que el monte se queme o que se esté quemando para que ocurra que las islas estén ardiendo en llamas, en el sentido metafórico. No, fíjate. Con la pérdida de tradiciones populares, olvido de símbolos culturales, de pérdida de memoria histórica, de desarraigo cultural, de desfalco, en fin, de nuestro acervo popular. Por eso esto del monte se quema no solamente es con ánimos antipirómano y de bombero, que además agradeceré siempre a algunos compañeros de los bomberos que hicieron acto de presencia en algunas de las presentaciones del texto. Y ya te digo, fue un ajuste de cuentas a través de la literatura con ese drama que después de algunos años todavía hay que decir muchos vecinos siguen con sus casas quemadas después de todo. Y eso esperando por ayudas que no llegan, conociéndolo de cerca, etcétera. Conociéndolo de cerca escala mucho más, ¿no? Yo te iba a decir que no solo el monte se quema, por desgracia, sino que hay gente que introduce sus palas automáticas para destrozarlo. Y ese también es una denuncia que hay que realizar. O sea, no solo cuando el monte se quema, por desgracia, por algún incendio, ocasional o no, desde luego, ahí están los tribunales para que busquen a la gente que se le ocurre sencillamente quemar nuestro acervo natural, sino también a aquellos que meten palas totalmente intencionadas para hacer cosas horrorosas como este círculo que pretenden hacer en la isla de Tenerife de más carreteras y de más infraestructuras. Bueno, lo dicho, vamos a escuchar poesía tuya, Samir. Y tenemos que aprender además de lo que pasa en las islas para ofrecer a otros pueblos la oportunidad de que no repitan los mismos errores que nosotros. Y lo digo porque además de este librito, así aprovecho y menciono muy de pasada otros textos como La última postal es de Canarias, o como Canarias al Sur, poema global de la ciudad turística, que es otro de los textos que he tenido oportunidad de sacar a la luz, siempre a través de una iniciativa autogestionada, pues ocurre, como digo, con esos libros, uno de ellos traducido al caboverdiano, que la intención básicamente es esa, ofrecer a otros archipiélagos del mundo todo lo que se puede hacer, que hemos hecho nosotros, y todo lo que no debieran hacer, que hemos hecho nosotros también. Y bueno, este texto que has elegido tú a voleo se titula Garoé, y las cuatro últimas líneas, poetas. Desapareció el último árbol santo sobre la faz de la tierra. No hemos saciado nuestra sed durante largos siglos de magüisleña. Aunque el mar nos embriague con su horizonte coronado de salitre, nosotros suspiramos en el diván de la memoria por unos versos de agua. ¡Ay, Garoé, Garoé, Garoé! La leyenda continúa. Maravilloso. Me recuerda a una canción que tiene el palmero Alberto de Paz, que dice algo así como el último árbol de la cumbre, ¿no? Ese que talaron ayer. Ojalá un día se asambleen todos los artistas isleños, la gente que escribe, la gente que baila, la gente que hace cine, la gente que hace música, la gente que hace radio, y se haga algo para reivindicar la cultura en las islas, que si tal vez sea ya muy difícil salir del atolladero en el que nos encontramos, del monocultivo turístico, del deterioro de las costas, de los litorales, de la hipoteca sobre nuestros montes, de la pérdida de las prácticas agrícolas, de la industria pesquera. Si algo se puede hacer para cambiar la realidad de nuestro archipiélago, tal vez sea a través de la cultura. La cultura como arma cargada de futuro. Muy bien, Gabriel Celaya, ¿no? Como no podía ser de otra manera, teníamos que acabar con una referencia así también a otros poetas que han marcado, digamos, trascendentalmente la historia y también, evidentemente, la cultura. Samir, bienvenido a esta que es tu casa. Yo creo que nunca tuviste duda de que era tu casa. Y es un placer volver a estar contigo, compartiendo micrófonos. Sabes que la Mirilla es la casa también de todos los compañeros de Aitiden Radio. Es decir, cualquier inquietud, cualquier presentación, una entrevista sencillamente que quieras grabar y que quieras compartir con nosotros. Sé que pronto, además, te vas para Cuba, ¿es así? Sí. Ya hablaremos de eso en otra entrevista. Y bienvenido, sencillamente nos vamos escuchando un poquito de la sintonía que has elegido y te, digamos, incito a que nos cuentes por qué esta sintonía, por qué fue esta canción la que elegiste. Pues mira, eso fue en asamblea en casa con mi compañera Nisa. Recogimos todos los CDs que teníamos en casa y buscamos como locos una sintonía para el programa de radio, que es un tema musical de la banda sonora de la película El cartero y Pablo Neruda, y que es una adaptación cinematográfica de un libro del escritor chileno Antonio Escármeta con el mismo título. Y que suena muy bien, que tiene una recurrencia eólica de cometas en el aire y un clarinete ahí muy, muy, ¿no?, muy contumaz. Y bueno, esperamos sobre todo llamar la atención con la sintonía y adentrarnos de lleno en la papelera de reciclaje que vamos a hacer aquí de la literatura insular y universal. Muchas gracias, Héctor, y bueno, pues gracias a todos y a todas por estar ahí. Gracias, Samir. Escuchamos un poquito más de la sintonía y continuamos aquí en la tarde en La Mirilla. A su entrada y acomódese en su butaca para disfrutar de la sección de cine en La Mirilla. con Miguel Álvarez, que quede bien claro, que después va diciendo, no, mira, a ver, no me quieres mucho, no me dices bien mi nombre. Digo, pues, que quede bien claro, Miguel Álvarez es la voz cantante en el cine, aquí en La Mirilla, en este espacio magazine, en las tardes de Haití en Radio. Miguel, ¿qué tal? ¿Qué nos presentas hoy? Buenas tardes. Pues hoy tenemos una auténtica mala película. Pero mala, mala, mala. Mala, mala, mala. Yo antes te revelaba que la fui a ver al cine. Sí, bueno, señor. Entonces yo tú, fui al cine a verla. Tú habrás tenido una primera muy mala impresión. Desde luego. Y no me acuerdo de nada de su argumento. Sí, que es difícil, a ¿eh? A la papelera directamente. Se trata de... Campo de batalla a la tierra. Un verdadero truño de película. Bueno, la palabra más adecuada sería mediocre. Es verdad, que truño por la radio suena un poquito mal. ¿Mediocre? No, mala. Bueno, lo cierto es que es una película que... Bueno, vamos a poner un poquito de ella y a ver si... Sí, sí. Yo creo que se puede hacer una calificación. Hay películas excelentes, ¿no? Hay películas buenas, hay películas malas. Y después está esto. Después está esta. No, esto. Vamos a escuchar una parte de esta película, del tráiler de esta película, del anuncio de esta película, porque es que ni siquiera estaba bien. Vamos a ver. ¿Sabes? Es triste saber que tu vida te decepciona tanto. Cuando atacamos tu planeta, vuestros soldados con toda su tecnología avanzada solo lograron luchar durante 9 miserables minutos antes de ser exterminados. El hombre es una especie en peligro de extinción. John Travolta. ¡No puedes vencerles! ¡Que se diga que aprovechamos esta oportunidad! ¡Y luchamos! Campo de batalla, la Tierra. El viernes por la noche, en la 7, de Castilla y León Televisión. Efectivamente, lo mismo que resistió la Tierra, 9 miserables minutos, es lo que logró captarme la película. 9 miserables minutos. Lo cierto es que, vamos, como hemos percibido en el anuncio, en el tráiler, realmente es una película de ciencia ficción basada en un libro que ha tenido bastante éxito. Pero se rumorea, tú lo comentabas al principio, que tal vez tenga un cierto tufillo a la religión esta inventada por esta gente, ¿no? Lo de la cienciología. Sí. Cierto es que se ha intentado hacer una mezcla entre ciencia ficción, religión, la raza humana esclavizada por una raza superior, con una pinta de Klingons bastante, bastante creíble, pero luego no te mantiene atrapado. Estás viendo cómo el único motivo para mantener es ver si realmente la raza humana, como dicen ahí, deja de ser una raza en peligro de extinción, ¿no? Es que es curioso porque tiene todos los mimbres para ser un buen sexto la película, ¿no? Parece que puede, como tú dices, una raza de Klingons o de marcianos directamente ahí muy, muy potentes, un John Travolta que hace de malo y a primera vista en un tráiler puede parecer que es un malo creíble. Pero es que después... Lo cierto es que lo que se queja mucha gente, y en esto hay una anécdota muy divertida, en los Razzie que acaban de entregarse ahora este año, se entregó el premio a la peor película de la década. Y atención, y atención, porque me da la impresión que se la llevó esta. Coincide que Campo de Batalla a la Tierra, y en este caso su guionista ha pedido disculpas, ¿no? Ha dicho que él no tenía mala intención. Me imagino la rueda de prensa de aceptación del Ritchie. Es decir, es curioso porque la película en sí, ya digo, como tú comentas, tiene bastante buena intención con respecto a su idea de esclavitud. No en vano es la idea original, es decir, el hombre... con su filosofía, con sus armas, con su psicología, que por encima de todo está la libertad, y se mueve y no hay ni civilización alienígena con superpotencias y armas tecnológicas que contenga ese deseo de libertad, ¿no? Pero en sí, luego, el protagonista, que lo conocemos de Salvar al Soldado Ryan, uno de los francotiradores, Barry Pepper, no te mantiene atado con su historia, y John Travolta, que le gustan más los papeles de malo a partir de los 90 que sí, de bueno, ni que lo diga, ¿no? Lo cierto es que aunque hace de un malo que aparentemente es un malo chungo, no tira de la idea de malo convincente tampoco. Acaba, ¿no?, apareciendo el verdadero Papá Noel o cualquier cosa de eso. Lo cierto, ¿no?, es que la película, como tú dices, para muchos 9 minutos es lo que dio incluso para hablar de ella, ¿no? Exacto. No, de todas formas es curioso, se puede hablar, por ejemplo, de la trayectoria de John Travolta, una persona que, bueno, que estuvo en ese Saturday Night, ¿no? Los 70, pero fue poco a poco bajando de intensidad, después subiendo escandalosamente con papeles tan interesantes como Pulp Fiction, ¿no? Sí, en Pulp Fiction tenemos es que Pulp Fiction es el retorno realmente de John Travolta. Exacto. Y a partir de ahí, curiosamente, por ejemplo, en Operación Oswald Fish hace de malo, Broken Arrow hace de malo, realmente parece ser que se le dan mejor, o como él dijo, hacer papeles donde él es el malo de la película. Uy, también recuerdo un papel verdaderamente malo, pero esta vez no en el rol, sino de película. No me gustó nada Primary Colors, esta que era haciendo del presidente de Estados Unidos, ¿no? Cierto es que no aparece una de sus películas más memorables, la no, verdad. Para nada. Yo me quedo con Pulp Fiction, si debo recordar a mí Pulp Fiction, ¿no? Fiebre de Sábado Noche, que es una de las películas que pienso traer para hablar de ella. Papel de comedia en Mira quién habla, realmente fue su... Bueno, para mí la película fue curiosa y él creo que como comedia no tiene ningún desperdicio, pero siempre que sea bien llevado, claro. Esa a mí me marcó, Mira quién habla, porque yo era un niño, podemos estar hablando de que es una película del 88, nada más y nada menos. Es decir, yo era un niño y fui a verla en el cine Víctor, y ese comienzo con espermatozoides luchando por llegar al óvulo, ¿no? Y por ser el primero, con descubriste, una banda sonora... Descubriste que no venían de la cigüeña los niños. Eso, entonces, ¿no? Ahí me di cuenta yo de eso. Y con The Beach Boys ahí, de una forma bastante rockera. I Get Around se llama esa canción, que es excelente para escenas así trepidantes de carrera. Luego hay niños que nacen con más marcha que otros, está claro. Efectivamente. En ese caso, sí, una película infantil, no es nada del otro jueves, pero también tampoco está mal, y bueno, pero ya te digo, poco más, que cada cosa que hace, ¿cómo se llamaba también? Con Christian Slater... Broken Arrow creo que es. Ah, creo, verdad. Si mal no recuerdo, si no me traiciona la memoria, que tendré que empezar a traer mi portátil porque tus preguntas que son más difíciles, pero sí es cierto que el de malo es el papel que parece ser que más le está gustando. Le está rentando. Bueno, y... Como ya hemos disfrutado del palo, que nosotros nos quedamos bastante a gusto aquí dando palos al cine, ahora falta la zanahoria. Bueno, en este caso, siguiendo un poco esta trayectoria de escoger una película del mismo año, escogí Family Man, de Nicolas Cage, y bueno, vamos a escuchar un trocito en audio latino a ver qué nos introduce. Así suena. Te ves increíble con él. En verdad. Oye, súper sensacional. Es difícil de creer. Este traje me hace sentir una mejor persona. Lo voy a comprar. Cuesta más de $2,000. ¿Es que estás loco? Vámonos de aquí. ¿Gastaste en ella? Y costaron mucho menos. Anda, quítatelo, ¿sí? Vámonos todos al área de comida por tu tarta. Tu papi está loco. No. No. Bien. No tienes idea de lo que es mi vida. ¿Qué dices? Me despierto cubierto en baba de perro. Dejo a los niños. 8 horas al día vendo llantas al menudeo. Voy por los niños. Saco al perro a pasear, además de tener que cargar con su enorme y olorosa suciedad. Juego con los niños, saco la basura, duermo 6 horas al día si tengo suerte y todo vuelve a comenzar. ¿Qué saco de esto? ¿Dónde está mi premio? ¿Sabes? Es triste saber que tu vida te decepciona tanto. No puedo creer que esto no sea igual para ti. ¿Sabes, María Cristo? Es triste pensar que la vida te decepciona tanto, tío. Cuate, aquí no me hay traje. No hay, digamos, la versión original a la que... No, la doblada, mejor bueno, dicho. Bueno, en este caso el doblaje en español de Pacá realmente me fue difícil de encontrar. Y en este sentido he tenido que recurrir a... Pero lo cierto es que lo importante es que el diálogo en sí mantiene realmente la intención de lo que quería explicar en esta película, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos un Nicolas Cage que es todo un ejecutivo, la vida le va tremenda, realmente él es un hombre que consideraríamos triunfador y es feliz. Pero digamos que en este caso Dios, a través de un ángel, le castiga por sentirse tan feliz con algo que realmente es tan vacío, ¿no? El éxito. Y le condena, entre comillas, a vivir la vida que hubiera tenido si se hubiera decantado por la novia que en un momento dejó de lado para vivir esa vida de éxito, ¿no? Entonces se despierta un día, uh-huh, en las afueras, en una casa familiar, con su novia, en este caso ya mujer, y dos niños. ¿Se puede decir entonces que es el coste de oportunidad que pierde este hombre al decidir ser un yuppie, ¿no? A ser una persona al que material, le atrae... Material, exacto, desde luego. Pues los trabajos en el banco, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no, ahí el diálogo que tenemos, él es el primer momento en el que confiesa a su mujer que se siente completamente vacío, que está haciendo tareas que para él no le aportan absolutamente nada. Y lo cierto es que una de las moralejas de esta película es aprender a valorar lo que realmente es importante. Uh-huh. Y en este caso la familia, el amor de tu pareja, el cariño de tus hijos, eso debería ser un éxito igualmente valorable como haber hecho una venta enorme o conseguir ser un verdadero manager de las finanzas, que realmente es lo que ponen en contrapeso, un éxito realmente profesional contra un éxito realmente familiar. Es curioso, ¿no?, que Nicolas Cage basa prácticamente toda su filmografía en historias personales. Él es muy protagonista, siempre quiere contar una historia en donde él pues le suceda un montón de cosas. Ahora estoy recordando, por ejemplo, una peli muy interesante, se llamaba El Señor de la Guerra. O El Hombre del Tiempo también. Efectivamente. Cierto es que son películas en las que él interviene, que no sé si su papel o la historia en sí misma cuentan una historia realmente, como tú dices, personal. Ajá. Y bueno, a ver si te ponemos en un aprieto. Una película que hicieron Nicolas Cage y John Travolta. La conozco. Cara a cara, no te preocupes. Es verdad. No te voy a hacer sufrir mucho. Pues Miguel Álvarez, palo y zanahoria, ya están dados. Desde luego. ¿Algo más? No, vamos a dejarlo hasta la semana que viene. Sí. ¿Alguna recomendación en el cine? Pues me han dicho que el escritor. Ah, pues yo doy El Concierto, que dijeron que es bastante buena. Perfecto, pues habrá que ir a verlas. Pues nada, nosotros continuamos aquí en la tarde de ITIDEN Radio con más Mirilla. No me digan ustedes que no es un placer, que deberíamos estar pagando por hacer esta mirilla y para que ustedes estén lo más informados y lo más entretenidos posibles, que es nuestra misión aquí en la radio, siempre con el trasfondo de la cultura. Hoy hemos tenido, pues por ejemplo, a Samir Delgado, poeta, que ha venido a hablarnos de su nuevo proyecto aquí en la casa, que se van a emitir a partir de ahora, los viernes a las 5 de la tarde. Y también hemos tenido el placer de tener esta sección del cine más distendida con nuestro compañero Miguel Álvarez, que ha venido a darle su palo y su zanahoria semanal, que es su quehacer aquí en esta sección que tenemos de cine. Hoy nos ha asistido técnicamente perfectamente, cada vez mejor, nuestra compañera Sofía Rodríguez. Muchísimas gracias y reciban un saludo muy cordial desde quien estuvo aquí al micrófono hablando y compartiendo con ustedes. Héctor Martín, un abrazo. El local se llama Asuyas, está situado en ITIDEN Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Yo solo tengo un estilo musical.